Bueno, continuando con este segundo encuentro y ahondando un poco más en el ámbito familiar. Nos comentó la vez anterior que sus padres eran muy bravos con usted y sus hermanos. ¿Qué siente hoy en día hacia sus padres? ¿Le parece adecuado que ellos hayan actuado de esa manera, así siendo bravos y agresivos? No, no es adecuado, sino que también hay que ver que son otros tiempos, son personas que tienen una manera de pensar retrógrada, que piensan como principios de siglos, entonces para la actualidad no está bien, pero no les guardo rencor. O sea, sus padres eran personas con las que no se podía conversar, así. No se podía hablar, no eran de mente abierta. A ellos no les podías ir a preguntar algo de sexo porque te mandaban pegando. Bueno, también nos mencionó que se sentía mal por no haber ayudado a su mamá. ¿Por qué cree que su papá tuvo alguna responsabilidad con la muerte de su madre? Papá sufría de demencia. Ya cuando papá murió, nos dijo el doctor que él siempre había sufrido de demencia. Claro que nosotros pensábamos que era una persona que, como se decía antes, te fallaba un tornillo, pero es que en realidad sufría de demencia. ¿Desde qué edad? No sé. Es que hay que ver cómo sería la infancia de él también, a ver si es que la demencia era provocada por la familia o ya nació así. Hay que ver si cómo era el medio ambiente en donde él creció. Entonces, no se sabe, pero lo cierto es que él sufría de demencia desde muchos años antes. Entonces, causa de eso era el mal carácter, mal comportamiento, así. ¿Cree que eso llevó, o sea, provocó la muerte de su madre? Sí, porque era una persona que sufría de demencia y, por ejemplo, le tenía unos celos enfermizos a mi madre. Si pasaba un mosco por ahí volando, ella le decía que era mozo de ella, entonces él le celaba con todo el mundo. Entonces, no, yo pienso que ese accidente fue provocado, que mi mamá murió por qué le causó, pero no puedo decir que sí fue, pero tampoco digo que no fue. Para mí que sí tuvo gran parte de culpa que ella haya muerto. ¿Cómo había sido el accidente? Mi mamá tuvo un accidente, estaba bajando del trabajo él y papá. Y dicen que, yo no lo vi, pero dicen que a lo que han estado bajando, caminando por un lado de la calle, que justo ha pasado un señor en una moto y mamá se ha cruzado. Entonces a mí en lo personal se me hace raro que si uno se escucha que viene un carro, una moto por detrás, uno se vaya a cruzar la calle ese rato. Entonces, para mí que mi papá sí la empujó y la lanzó contra la moto por algo y pasó ese accidente. Pero su papá nunca dijo nada así con respecto al accidente. No, es que lo que no le convenía, no decía. Él sé que guardaba silencio. Claro. Bueno, ¿y cuántos hermanos tiene? Eran los cinco hermanos, pero se murió el hermano de la mitad. Ahora son dos hombres y somos dos mujeres. ¿Y qué puesto ocupa usted en su familia? Soy la quinta y última. ¿Y cómo se llevaban entre sus hermanos mientras vivían ahí juntos con la familia? Típica vida familiar, tía, se llevaba bien, se compartía, muchas veces se peleaba. Se discutía, pero después al otro día ya se estaba de buenas, o después de un rato, o sea, lo normal de una familia. ¿Y tenía algún hermano con el que se llevaba mejor? Sí, todavía tengo. Con mi hermano el mayor, con él siempre nos hemos llevado bien. Y ahora, ¿cómo se llevan todos los hermanos? Sí, bien, una manera sociable de llevarse. Aunque cada cual tiene su familia, tiene sus preocupaciones, pero sí nos llevamos bien. No es que pasemos pegados todos los días, pero sí tratamos de llevarnos bien en lo que se puede. Claro. Y bueno, ahora hablando un poco acerca de sus inicios, nos decía que el primer curso que realizó de corte y confección era solo teórico. Cuéntenos un poco más de cómo eran las clases. Las clases nos daban un día a la semana. La profesora sabía ir los lunes a la escuela, bajaba de Quito al pueblo allá. No sabía dar clases de 2 a 5 de la tarde. Nos daba medidas en el pizarrón, no, nos hacía comprar papel periódico para ir a hacer moldes. Nunca se trabajó en tela. Siempre eran moldes de papel periódico, entonces ya nos revisaba que estaba bien. O sea, nos enseñaba el modelo básico, cómo sacar una prenda de vestir. Ya para graduarnos, ahí nos hizo recién comprar la tela para hacer un pantalón y una blusa para vestirse una persona. Y eso, o sea, más o menos en qué tiempo fue en la escuela, dice que era. O sea, nos daban clases en las áreas de la escuela, pero eso fue cuando yo ya tenía 18, 20 años, me parece. Ahí estuvimos como 6 meses, solo los lunes en clases. Ah, pero o sea, el curso era como parte de lo que enseñaban en la escuelita, ¿sí? No, ¿O era por era aparte. aparte? Nosotros ocupábamos las instalaciones de la escuela, pero no tenía que ver con la escuela. El que quería se iba y se hacía inscribir y el que no se inscribía. ¿Y ese tenía un costo? Tocaba pagar $2 semanales para que la profesora tenga para sus gastos. Porque en realidad a ella le pagaba el municipio, sino que nosotros lo que le dábamos era para el gasto de transporte. Y entonces no tenía máquina donde practicar nada de eso. No, máquinas si no teníamos. Si alguna tenía máquina en la casa, bueno, tenía que practicar en la casa, pero como digo, como ella no nos pedía tela para cortar, solo lo hacíamos de moldes de papel periódico y esos eran pegados con goma líquida, entonces no se ocupaba tanto la máquina. Y en su caso, por ejemplo, tenía máquina de coser en la casa. Sí, tenía una máquina. Y solía practicar ahí, ¿o no? Sí, sabía practicar, era puntada recta. Y también tenía una que era de mi bisabuelo, que se cose solo con la mano y es máquina de mesa, se puede decir. Y la otra de pedal. Ya, y por ejemplo, cuando tuvo que hacer ya las prendas para graduarse, como dices, ahí utilizaba esa máquina o cómo. Las dos, porque a veces que la una no me funcionaba, entonces me pasaba a coser en la otra. Como la máquina de mi abuelito todavía funciona, entonces tranquilamente sirve para coser. Este curso lo había tomado en su lugar de origen, entonces, ¿luego permaneció ahí o ya se mudó a la ciudad? Permanecí ahí. Cuando salí a la ciudad acá a Quito. Ese curso creo que lo realicé a los 20 años. Yo salí a la ciudad de Quito a los 23 años, entonces cuando vine acá a Quito yo comencé a trabajar en almacenes de ventas, no trabajaba cosiendo. Cuéntenos acerca de cómo consiguió su primer trabajo. ¿Quién la costura? Claro, o si no, el primer trabajo que haya tenido. Mi primer trabajo era en un almacén. Trabajaba con un chino ayudándole a vender ropa. Ese fue mi primer trabajo. Me acuerdo que me ofreció pagarme $120 al mes y me terminé cobrando $30 porque el señor sabía abrir y cerrar la puerta cuando quería. Entonces a mí me mandaba a la casa a descansar y solo me pagaba por las horas que había trabajado. Al completar el mes le pedí que me pague y me pagó $30 por las horas que trabajé, que me hizo trabajar. Mes completo nunca me pagó. Y pero ahí solo estuvo un tiempo, ¿o cuánto tiempo estuvo Un mes trabajando? nomás trabajé ahí porque no me gustó el pago. Claro. Y de ahí siguió en qué, o sea, ¿ya consiguió algún empleo en el sector textil o no? No. Después trabajaba en un almacén de artículos de aseo personal. Trabajaba también en un almacén de ropa, prendas de vestir. Mis inicios en la costura fueron cuando yo tuve a mi hijo. Mi hijo tenía un mes de nacido y la verdad es que tenía muchas necesidades y no tenía dinero ni para los pañales. Entonces, como justo de casualidad, me salió ese trabajo en un taller. La señora me aceptó que vaya con el bebé, entonces ahí comencé a trabajar de costurera. Trabajaba primero patinando, así se le dice a la señora que pasa las cosas a las otras. Se les pasa los hilos, se les da planchando, se les da cortando los hilos, así. Entonces eso se llama patinadora. Entonces yo hacía eso. Cuando ninguna necesitaba nada, yo sabía coger máquina y me ponía a coser. Pero como digo, no tenía experiencia. Y creo que en la primera prenda que realicé me demoré como 4 días o una semana, porque no saqué, si al mes me acuerdo que saqué $10. Y por ejemplo, haciendo esas prendas, ¿le enseñaron así más o menos cómo hacer las prendas o usted solo fue haciendo? No, a mí me daban las prendas cortadas. Yo solo tenía que hacer la costura, pero como digo, yo no tenía experiencia en lo práctico, entonces por eso me demoraba tanto y encima de eso es que no tenía experiencia manejando máquinas industriales también. Mi experiencia era en la máquina doméstica y no es lo mismo coger una máquina doméstica con coger una máquina industrial. ¿Y sus compañeras de trabajo, por ejemplo, le enseñaban así o le ayudaban? Sí, he tenido muy buenas compañeras y que sí me han ayudado, me han dicho no haga así o hazle así para que me salga bien, para que pueda ganar algo. Sea, sí, ha sido bien difícil aprender y tener la experiencia que tengo hasta hoy en día. Y, por ejemplo, en ese trabajo que nos menciona, ¿le pagaban lo mismo a usted como patinadora? No, ahí ganaba por prenda. Por eso, no, si yo al mes sacaba 3, 4 prendas, entonces solo me daban el 30% de cada prenda. Si un pantalón cuesta, digamos, unos $15, a mí me pagaban como $5 el pantalón. Una blusa costaba 12, me pagaban 3.50. Entonces, si yo sacaba mi sueldo según cuántas prendas hacía. Y como le digo, no tenía experiencia, no tenía dónde dejarle a mi hijo, entonces era el único trabajo que yo podía adquirir. Por eso me aguantaba ahí. ¿A usted le permitían llevar a su bebé cuando en al trabajo? Sí, por eso más que todo me metí a trabajar ahí, porque no tenía dinero ni los medios para darle a mi hijo una buena vida, entonces era lo único que tenía. ¿Y sus compañeras de trabajo, cuánto ganaban más o menos? Bueno, Ellos que estarían ganando unos 150, $180 en ese entonces, más o menos equivalía al sueldo básico, que ha de ser de hace unos 15 años, más o menos, porque mi hijo tiene 15 años. Y por ejemplo, cuando ella fue adquiriendo experiencia y ya le empezaron a pagar más porque ya hacía más prendas o iba así, ¿le pagaban igual que sus compañeras o no todavía? No, yo trabajé ahí como 3 años y medio. Ya a los 3 años y medio ya más o menos aprendí a defenderme, hacía las prendas, hacía arreglos. Creo que ahí ya sacaba 350 más o menos, ya sacaba mejor. Sino que, o sea, ese trabajo me sirvió a mí como inicio porque yo ahí aprendí a cortar lo que es la práctica, porque yo solo tenía la experiencia teórica nomás, pero en la vida real cortar prendas sobre medida con personas de verdad, no en un molde básico, sí, sí me sirvió como experiencia eso. De ahí yo me fui a trabajar en un taller donde hacían ropa de perrito también, entonces todo lo que aprendí ahí a manejar las máquinas me sirvió para el otro trabajo. Allá sí me pagaban sueldo básico, entonces Ahí me iba un poquito mejor. Y el primer trabajo lo había dejado porque la señora era incumplida con los pagos. Sí, sabía hacerme cuentas de a cada 3 meses y encima de eso no me pagaba todo, me quedaba debiendo. ¿Y qué decía ella? ¿Por qué no le pagaba a tiempo así? Según ella, porque no tenía plata, porque las prendas no han salido, porque tenía otros gastos, o sea, pero en el fondo era una persona que le gustaba explotar a la gente porque tenía dinero para ella irse a distraer, tenía dinero para los hijos, pero para las trabajadoras no tenía. Por eso es que ninguna trabajadora le duraba ahí. Incluso hubo una que le terminó demandando también. Y hasta a mí me tocó demandarle al último cuando me salí porque no me quería pagar mis $400 que me debía. Siempre que iba a cobrar me decía que no tenía que vaya otro día, que no tenía que vaya otro día. Entonces yo necesitaba el dinero para la comida de mi hijo y los gastos de mi hijo y no me quedó otra que demandarle para que me pague por la necesidad, no por sacarle más dinero del que era debido, sino que solamente quería mi dinero que me correspondía por lo que trabajé. Y pero a la final sí le pagó. Sí, me pagó. Ya, y después de ese trabajo dice que pasó a un lugar donde hacían ropa de perritos. Sí, la señora sí no sabía, esta señora sí no sabía pagar cumplida, para que también, y ahí adquirí experiencia en la ropa de perrito. Con ella también duré 3 años. Una señora muy buena gente también sí me ayudó a mí a conseguir guardería para ponerle a mi hijo, porque igual como era pequeño todavía no tenía dónde dejarle. ¿Y cuánto tiempo más o menos trabajo ahí? Unos 3 años más o menos. Salí de ahí porque tenía unos conflictos personales, porque a veces la señora le daba preferencia a la gente. Por eso. Ya, pero ¿y si le pagaba tiempo esas cosas? Sí, ahí sí se pasaba del mes unos días, pero sí sabía pagar. Y después tuvo varios trabajos así, ¿o no? ¿O se mantuvo en alguno? Yo fui a trabajar en un taller donde hacían ropa, mochilas. Sabían hacer mochilas y accesorios para instrumentos musicales. Eso, ahí trabajé 1 año. De ahí me salí de ahí porque el señor se fue a la quiebra. Entonces ya no hubo trabajo. Después, 2 años estuve maquilando. Trabajaba para una señora que me daba unas camisas para coser. Me pagaba por prenda, igual 60 centavos la camisa. Después me salí de ahí, igual porque no me pagaban puntual, porque me quedaba debiendo. Entonces al último ya no había trabajo, tocaba estar esperando que les llamen. Entonces de ahí salí a buscar trabajo y encontré en la empresa donde trabajo hoy en día. Ya, en la empresa que trabaja ahora también me dijo que vendían ropa de mascotas. Sí, ellos hacen suéteres para empresas como Eta Fashion, como The Prat, y también hacen ropa de mascota. Y esta ropa la producen la ropita de mascotas a gran escala por bastante o no. No, ellos hacen esa venta en pocas cantidades porque no hay tanto requerimiento de la ropa de mascota como la ropa de los humanos. ¿Y esa la tienen, por ejemplo, solo en la tienda de la empresa o también la distribuyen a las otras marcas con las que trabaja? No, está en la tienda de la empresa y si algún cliente va o salimos, bueno, salen a ofrecer los vendedores y les piden, ahí se vende, pero hasta ahora solo hay venta al por menor, no más de eso, porque no nos han pedido tanto esa ropita. Y tal vez conoce cuántas piezas son, digamos, las que se designan para la tienda de la empresa y cuántas van así para las demás marcas. Por ejemplo, es que a un mes bueno sería 25.000 prendas para los almacenes que le digo, Eta Fashion, The Prat y otros más. Y para el almacén de la empresa, que será unos 60 prendas, es mínimo. Y solo tienen un almacén de ese, de la empresa. Sí. Es que no podemos nosotros ponernos a vender los modelos que salen para The Prati y para Eta Fashion, nosotros también ahí, porque sería como hacerle la competencia a los almacenes, a los que son nuestros compradores grandes. Entonces, ponerles a ellos, les vendemos a un precio y nosotros vendemos a otro precio. Entonces, es como hacerle nuestra propia competencia a nuestro comprador. Y, pero por ejemplo, los modelos que mandan a esas empresas son diferentes a los modelos que venden en su tienda. Claro, de una producción, por ejemplo, de unas 250 prendas, va una prenda extra. Esa prenda extra se queda ahí en la fábrica como muestra o bien como para cubrir alguna falla que pueda salir en alguna devolución. Entonces, esa prenda extra pasaría un mes, unos 2 meses que no haya devolución. Esa prenda sale al almacén. Ah, pero ¿y las prendas que hacen para el almacén son así las que sobran y aparte hacen modelos diferentes? Sí, son prendas de segunda mano y a veces son las muestras que también salen de diseño o las muestras que salen de producción, pero como digo, es una prenda que se queda de producción, la que se queda por si acaso y las muestras que son de diseño, que son la primera prenda que se armó para ese modelo, para que uno se la lleva esa prenda al cliente, el cliente ve, le gusta el modelo, el color, si el cliente dice, no, no me gusta ese color. Quiero que me cambien a otro color, entonces esa prenda se queda y se hace la producción en otro color. Por ejemplo, yo mando al cliente una en color rojo y el cliente no le gusta, me dice, hágame en negro, necesito 250 prendas, entonces esa prenda se queda, esa puedo venderla en el almacén y la producción sale para el cliente. ¿Y en qué fábrica trabaja actualmente? En Alexa Tejidos S.A. ¿Conoce cuántos trabajadores hay en esa empresa? Teníamos como 98 compañeros, pero eso era antes de la pandemia. Hoy en día creo que somos 50 nomás, porque después de la pandemia hubo bastante reducción de personal, entonces ya no están todos. Pero a 50 dice, incluido así los gerentes, todos. Ajá. Sí, desde el gerente ha de ser más o menos 50. ¿Cuáles son las áreas de la fábrica? Comenzamos por ventas, eso es en oficinas, todos los que se encargan de las ventas, las compras, los que se encargan de comprar los insumos de la producción, hilos, encajes, el hilo para rebobinar y tejer los suéteres, también hay área de recursos humanos, hay el otro área de diseño. Primero sería compras. De ahí sería diseño, después sería tejeduría, pues sería orillado, tintura, la plancha, el corte, las vinchas, el ensamble, el despacho, la plancha prenda. Sí, todas esas áreas estarían. ¿Qué hacen en el área de tejeduría? Ellos son los que rebobinan el hilo que llega del exterior, porque el hilo se compra en el exterior, entonces ellos rebobinan el hilo, le ponen en la máquina, ellos son los que cuadran ahí, las máquinas tienen un programa, ellos cambian los programas, hacen las pruebas para que les quede la cantidad de tela requerida, porque son piezas, no es un rollo gigante, son piezas, piezas. Entonces ellos hacen las primeras pruebas, ven que les va a salir para sacar una prenda. Entonces ahí sí lanzan la producción de corrido. ¿De dónde conoce de dónde traen el hilo? Según últimamente llegó un contenedor de la India. Es que en la India se compra el material es más económico que el producto nacional. Todo es producto nacional menos el hilo. Y en su área, que es del orillado, ¿qué es específicamente orillar? El orillado se encarga de recibir el pedido, de tejeduría, nosotros le seguimos a tejeduría. Cogemos la cantidad de tela que ellos nos entregan, verificamos que esté toda tela completa, que esté sin fallas, sin que nos alcance la medida, que vayan con los accesorios correspondientes y mandamos a tinturar. ¿Qué es orillado? Orillado es que le pasamos en la máquina los filitos de la tela. O bien les unimos las piezas una con otra para que queden así como funda. Entonces ahí se les hace más fácil para el corte. Nosotros nos encargamos de eso. Pero ya les dan, digamos, las piezas cortadas así ya con forma. Sí, de la máquina salen ya cortadas. Una pieza puede salir de 90 por 78, de 90 por 80, así. Entonces esa pieza me tiene que alcanzar para dos piezas de esas, para hacer delantero y espalda, y me tienen que dar dos piezas para mangas. Y de ahí pasa a tinturado, ¿no es cierto? Sí, de ahí nosotros entregamos a tinturado. ¿Y qué hacen ahí? O sea, ¿por qué cambian de color las prendas? Porque el hilo nos viene la mayor parte en crudo, entonces si el cliente nos pide un color lila, un color palo de rosa, en tintura ellos lo hacen de ese color, al gusto del cliente. Que el hilo sea en crudo quiere decir como blanco, así. Nos mencionaba que existe problemas con el área de corte porque ellos prefieren que orillen la tela en funda. ¿Cómo es el orillado en funda? Tengo que unir las dos piezas, piezas de 90 por 90 de ancho para hacer un saco. Tengo que orillar las mangas igual de 78 por 70 de largo, entonces tengo que pasar más tiempo orillando eso. Lo que si solo orillara en la parte de arriba, yo sacara más rápido la producción. En cambio, si me pide el corte que haga así orillado costados y lado de arriba, que quede como junta, entonces a ellos se les hace más fácil porque la telita se les agarran y doblan, cortan más rápido. A ellos se les acelera el trabajo. En cambio, a orillado se le perjudica porque es más tiempo. ¿Y cómo suelen mandar en general? Por lo general van sueltas, solo cuando, según el material que venga tejido, se les hace así orillado en funda como ellos quieren. Porque hay muchos materiales, hay 100% algodón, hay mezclas que son en viscosa y algodón, viscosa con poliéster o algodón poliéster, entonces según cómo me salga el material, 100% algodón siempre tiene que ir orillado en funda, porque esa tela como que los costados se hace churo y ahí viene la pelea con el corte porque no pueden cortar rápido. Ya, ¿y qué hay alguna otra, algún otro tipo de material que tengan que orillar en funda? ¿O solo ese? Solo el 100% algodón. Ya. ¿Qué significa que usted sea un trabajador polifuncional? ¿Qué tareas nomás tiene que realizar? Un trabajador polifuncional tiene que trabajar en algunas áreas y en todas tiene que rendir al 100%. Por ejemplo, a mí ya me han puesto de polifuncional, entonces yo tengo que trabajar en orillado, tengo que, cuando no tengo trabajo en esa área, tengo que irme a trabajar, por ejemplo, en tintura, y tengo que ir a clasificar la tela, tengo que contar la tela, ver que vaya completo según la hoja de ruta y entregar. Si me mandan al corte, tengo que ir a doblar la tela, contar tantas piezas que pide la orden de producción o la hoja de ruta y entregar. Me mandan a vinchas, tengo que ponerme a contar los canales de los cuellos, canales de las vinchas, cortar, zafar y entregar contadito para que eso se lleven al ensamble y armen las prendas. Si me mandan al ensamble, tengo que armar los sacos, unir hombros, pegar mangas, coser cuellos, o sea, que ver que me quede la prenda correctamente como es. Me mandan a ojales y botones, tengo que pegar botones, tengo que señalar para los ojales, para los botones, y tengo que pegar botones, tengo que, si me ponen a hacer ojales, tengo que sentarme en la máquina y hacer ojales. ¿Y todos los trabajadores pasan así rotando entre las áreas o? No, son solo pocos los que les hacen rotar, la mayoría no les mueven, les dejan en su área, cuando no hay trabajo, les mandan a la casa. Ya en mi caso, digamos que soy bien requerida, porque si no hay trabajo en mi área, me mandan a otra área. Si no tengo trabajo en esa área, puedo ir a trabajar en otra área. Entonces, siempre consigo trabajo en la empresa. Pero bueno, ¿quiénes son los dueños? ¿Usted los conoce? Sí. Sí, y tal vez sabe cómo viven ellos. En su casa mismo, no, pero yo sé que viven por el centro de la ciudad. Pero tal vez viven bien o... Sí, son de clase alta ya los señores. Sí. ¿Cuánto les saben cobrar en los reprocesos, por ejemplo? ¿Cómo saben medir esos cobros? Un reproceso cuesta 3 veces más de lo que cuesta la prenda real. Si una prenda ahí sale, digamos, para el almacén en 12, $15, a mí me cobrarían 45 por cada pieza que dañe. Entonces, un reproceso de que me saldría normal unos $150, terminaría pagando unos $500 por un reproceso. Bastante. Sí, es bien duro el reproceso, por eso hay que tenerle miedo y no equivocarse. Y en su caso, por ejemplo, ¿cuánto le ha tocado así pagar reprocesos? Sí, una vez me tocó pagar $25 porque me olvidé de ver que no habían ido unas espaldas y no he visto y ya el rato que iban a tinturar no había. Entonces, de ahí pagamos a media del reproceso con los de tejeduría, porque ellos también no han tejido, y nosotros por no orillar, por no verificar que esté ahí la tela. Pero, por ejemplo, esos $25 lo pagaron entre toda el área. No, solo yo pagué $25, era el precio más alto, sino que nos dividieron y nos salió a $25 cada persona. Ah, y en total, más o menos, ¿cuánto sería lo que les tocó pagar? Como $200 creo que era. Bastante. Y, por ejemplo, a sus otros compañeros, ¿también es frecuente que les cobren los reprocesos o no se da mucho esas equivocaciones? No, no se da mucho porque como el pago es bastante, entonces ya le tenemos miedo al reproceso y tratamos de lo solucionar a tiempo para que no pase eso. Claro. ¿Y cómo se organiza el área del orillado? ¿Cuántas personas más o menos trabajan ahí? En el momento trabajamos 3 personas, la coordinadora y 2 personas más que la ayudamos. ¿Y en las otras áreas también hay la misma cantidad de personas? No, en tintura hay, por ejemplo, 2, 5 personas hay en tintura que trabajan. 6 personas, diré. Porque hay un jefe y hay los otros que se hacen los turnos rotativos de 8 horas. El uno entra a las 7, sale a la 1, así el otro entra a la 1 y sale a las 7 de la noche. Y cada área tiene su coordinador Sí. y tienen un coordinador en general así. Sí. De área hay coordinador. Después del coordinador hay jefatura. La jefatura hay de producción, jefatura de tintura, jefatura de tejeduría, jefatura de mantenimiento. 4 o 5 jefaturas me parece que hay. Después de eso, de ellos, hay una coordinadora general. La señora que tiene más experiencia, se lo puede decirme, en el manejo de la empresa. Después de ella ya está el dueño, entonces el gerente. Entonces ella, como tiene bastante tiempo ahí, también ya creo que va 16 años, tiene bastante experiencia y puede manejar la empresa. O sea, el dueño le tiene bastante confianza. ¿Cómo se llevan entre ustedes en esa área? Del orillado. Claro. Bien, las peleas normales que se da, a veces tenemos problemas, a veces no. O sea, el principal problema creo que es la comunicación, porque el uno hace un modelo, el otro hace otro modelo, y hay veces que a uno le vienen a reclamar lo que ha hecho el otro, entonces uno no se sabe. Toca andar averiguando qué ha hecho el otro, toca ver que haya mandado bien los accesorios y las vinchas. Y a veces me vienen a reclamar a mí lo que ha hecho la otra señora. Entonces yo tengo que saber cómo solucionar a veces que el otro no ha mandado. y ya me vienen a reclamar a mí, entonces yo tengo que buscar la manera de solucionar el problema de ella también. Eso es. Y, por ejemplo, ¿no les dan el modelo que tienen que hacer? ¿Por qué otras personas hacen otro modelo? Es que una persona hace un modelo. Para coger las tres personas del mismo modelo es como pasar el tiempo, porque si son cuatro tallas, son cuerpos y mangas. Entonces, si somos tres personas, cada cual va a hacer una talla, una talla, una talla. Entonces, no sale. En tal caso, estaríamos cuatro personas, ahí cogería cada uno su talla, talla, talla. Entonces, por eso cada cual hace su propio modelo. La una señora hace un modelo, la otra hace otro modelo, la otra hace otro modelo. Entonces, ahí cada cual saca su producción diaria. ¿Cuántos sacos sabe hacer usted, por ejemplo? En 8 horas tengo que orillar 1.200 piezas. O sea, lo que equivaldría a 260 sacos. ¿Y solo hacen sacos, nada más? Sí. ¿Y la ropita de perro? Ajá, de repente la ropita de perro, pero eso es muy raro porque hay bajo pedido de los caminos. Y entre con las otras áreas de la empresa, ¿sí se llevan bien entre todos? Entre áreas se llevan, y así también es que hay problemas. Es que yo digo que somos una gran familia, que somos como en la casa, se está peleando con el uno, se hace de buenas con el otro y así se la pasa. Pero somos una gran familia. Ahí tenemos nuestros problemas, pero ya los solucionamos, nos hacemos de buenas y seguimos ahí. Es lo importante. Sí. Y bueno, por otro lado, cuando no cumplen la meta frente al cliente, ¿les ponen la multa a ustedes o multan a la fábrica en general? A la empresa toca pagar el no cumplimiento de la factura. En total nos rebajan por no cumplir. Creo que es el 30% que toca pagar de interés y el incumplimiento. ¿Y qué pasa con ese dinero? Entonces nos quedamos sin bonos de cumplimiento. Ese es nuestro castigo por no cumplir. Ah, o sea, como que les descuentan ahí a ustedes. Ajá. Por lo que cuando completamos el 100% tenemos los incentivos, bono de cumplimiento y bono de calidad. Pero si ya no completamos esa venta, entonces ya nos quedamos sin los bonos. ¿De cuánto saben ser los bonos? De $50. Serían $100 al mes. Pero si no completamos, no cogimos nada. ¿Y qué tan seguido les saben dar estos bonos? Antes de la pandemia, que era buena la venta, nos daban mes a mes. Después de la pandemia, nos dan cada 3 meses, más o menos, según cómo haya venta. ¿Y qué tan seguido sabe ser el cobro de las multas? Tratamos de que no pase. Tratamos de completar. Pero así, ¿cuántas veces más o menos les han cobrado multas o así? ¿Qué será? Unas 2 veces al año. Ah, no es mucho. Ajá. Y el monto de estos bonos es, claro, fijado por el jefe, ¿no? Que es $50. ¿Y a todas las áreas les pagan el mismo monto, así el sueldo? Sí. ¿Y en cuanto a los bonos, igual es lo mismo? ¿Les pagan lo mismo? Sí. Es que mi jefe es como un buen papá. Él, si tiene plata para el uno, le da todito. Si no, no les da ninguno, para que ninguno pelee. Y nos decía que los trabajadores, antes de ser despedidos, pasaban por varias áreas trabajando, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué otros motivos hay para que sean despedidos? Si están robando, si tiene una relación íntima con un compañero, es prohibido. Irse a pasar información a la competencia es prohibido. Y esas cosas, faltarle respeto a un jefe es prohibido. ¿Y se ha dado a esos casos? ¿Han despedido gente por eso? Sí. Más es por lo que tienen relaciones entre compañeros. ¿Y tal vez por robarse alguna prenda o algo así, no? No, de eso no tanto, porque si es que lo hacen de una manera muy secreta porque nadie se entera. Es que pruebas no hay, como digo, si es que alguna vez se ha perdido prendas, sí se han perdido, pero que haya un culpable en específico, no ha habido pruebas para culparlo. Entonces, por ejemplo, si faltan muchas prendas, ahí ya nos descuentan a todo también. Claro. ¿En qué forma perjudica al resto que algunos gerentes tengan preferencias por sus propios amigos que trabajan dentro de la empresa? ¿Nos podría contar algún caso específico? Bueno, el gerente no es que le tenga preferencia a la gente, sino que más son los trabajadores de él. Porque mi jefe no pasa ahí siempre para decirle le da preferencia a la gente. Más son las trabajadoras de las jefaturas que le dan preferencia a la gente. Porque a mi jefe no le gusta eso. Cuando él se entera que eso está pasando, ya les echa su llamado de atención, digámoslo así, a su manera, a sus jefes. ¿Y en qué les beneficia? O sea, ¿cómo le ayudan los jefes en la jefatura a sus amigos? ¿Cómo les suelen ayudar? En el caso de nosotros, por ejemplo, al orillado le perjudican que le manden a hacer esos unidos de la tela hecho funda, entonces es más tiempo para nosotros, en cambio al corte le benefician. Y eso pasa porque le dan preferencia a ellos. Una porque, según ellos, para que saquen más rápido el corte, y otra porque como se llevan bien también entre ellos, son trabajadoras de años ahí, entonces se llevan bien. Entonces es como que las jefaturas mismo dan las órdenes de que se orille de esa manera. Ajá. Ya. Las horas canjeadas es como darles vacaciones pagadas, ¿no es cierto? Sí. Pero les pagan con el 50% de recargo, que es lo que deben de pagar en las horas extras, o cuando ya les pagan es así como el salario normal del mes. El salario normal del mes. ¿Por qué no les pagarán, o sea, con el recargo que son las horas extras? No, porque es una hora canjeada. Cuando es hora pagada, ahí sí va con el recargo normal. Ah, pero ahí se benefician los empleadores. Dueños. Claro, porque póngase, me hacen trabajar un sábado, un domingo. Para mí, si me pagan, es el doble. Pero si me lo canjean, me lo dan por lunes o martes. Claro, pero eso no está bien. Sí, no está bien, pero es que puede hacerse si es la necesidad del pobre y nos regimos a las reglas internas de la empresa también. Si la empresa tiene esas reglas y nos hacen firmar un contrato cuando se entra a trabajar, entonces uno se está dispuesto a cumplir lo que los jefes dicen. ¿Y esto de las horas canjeadas es algo reciente que se puso con la pandemia o ya sucedía desde antes? No, sí sucedía desde mucho antes. ¿Y es frecuente, o sea, eso sucede cuando las ventas están bajas, ¿no es cierto? Sí, es que el jefe mismo sabe decir que cuando no tiene dinero para pagar horas extras, que le ayuden, que sean las horas canjeadas. ¿Y qué tan frecuente sabe ser esto? Por lo general, en los primeros 3 meses del año, enero, febrero, marzo, son así. O sea, ahí canjean las horas que han trabajado. Ajá. Yeah. ¿De cuánto es el bono del almuerzo y de transporte que les dan? El bono de transporte es $20 y el del almuerzo es $30. ¿Y eso sí les alcanza o...? No nos alcanza, pero nos sirve de ayuda. Es, por ejemplo, que para que coman fuera de la empresa. No, es que hay unas empresas que saben dar la comida, pero no nos descontarían $20 para como ayuda para que nos den almuerzo completo. Entonces acá lo que hace es ayudarnos para que nosotros compremos la comida o llevemos de nuestra casa. Yeah. Y en la pandemia, ¿todos estos bonos les seguían dando o no les daba? No, porque, bueno, los que trabajaron sí les han dado, me imagino. Pero por mi parte yo no trabajé, descansé 6 meses, entonces yo no recibí ningún bono, ningún pago. ¿Y por qué a unos sí llamaron a trabajar y a usted no, por ejemplo? Porque son áreas específicas que necesitaban, trabajaban 2, 3 personas nomás. O si no, en el orillado, por ejemplo, trabajaba una persona. Y eso era porque no había tantas ventas, supongo. Sí, no había tantas ventas y también preferencia de la empresa hasta a ciertas personas, porque si hubiera sido justo, hubieran hecho rotar. Medio mes una persona, medio mes otra persona. Entonces pasó 6 meses sin trabajo ahí. Ajá. Ya. Y cuando uno quiere hablar con el gerente, por ejemplo, ¿es fácil ir a hablar con él o hay que pedir cita y esperar? Toca pedir cita y esperar porque es una persona que es muy ocupado y no pasa ahí. ¿Y cuánto tienen que esperar, así más o menos? 15 días, un mes. Bastante tiempo. Sí, hasta eso ya me olvido de qué era que me iba a quejar. ¿Y por qué no suele pasar ahí el gerente? Porque, por ejemplo, cuando están bajas las ventas, él sabe salir a vender. Él es el principal vendedor de la empresa, el que más vende. Entonces, él siempre pasa ocupado. Y si no está vendiendo producción, está buscando material para trabajar ahí. Entonces, siempre está ocupado. El material lo traían importado, ¿verdad? Sí, es importado. ¿Y él suele ir a traerlo de otros países? Sí, él es el que va a hacer las compras del material. Va a hacer la compra ya en la India, en el Perú, en la China. Por todos lados se va a comprar. ¿De qué país suelen traer más material? De la India. ¿Y cuál considera que es mejor, así de la India o de los otros países que compras? No, sí, de la India es bueno porque es más resistente. Bueno, una vez más agradezco la información proporcionada. Gracias.